reservado para perros. Yo, Nato 13, La Vasco, Mega Swing, Alvin. Mira cómo mola ese rollo, te gusta. Da igual que escriba, esté donde esté, cualquiera dirá tranquila. Málaga ciudad, los edificios respiran, nos miran. Fachadas pintadas de color cielo del mar. Siendo letrista, mi realidad es distinta. En cedio cinta, exprinta, experimenta. No te rindas, olvida las pintas, no finjas. Cada uno es como es y lo sabemos. Nos vemos en los bares sin vergüenza porque no la conocemos. Pero valemos nuestro peso, impreso en papel. Espeso como la bruma que no te deja ver. O la espuma de un expreso, un beso, un polvo en un Volvo bajo la luz de un flexo. Son golpes en la boca con palos de hockey. España va viendo que mi city va subiendo. Y siendo sincero ya, vamos a follar ya. Ok, entérate que lo hacemos como siempre. Va sonando potente este volumen 3. Mejor retírate de aquí si no lo sientes. Y solo dime quién te alegra el MP3. Yo, diga si lo pone. Yo le echo cojones a los suabones. Se le está dando los dientes en los callejones. Suenan mis canciones, mi gemelo pone. Huelen tatuado pa' siempre. Sinceramente creo que tus rapeos son todos iguales. No me des feo y veo que del ritmo te sale. Son todos muy reales, son todos muy originales. Son copias del Toto, del Casey o todos los chavales. Mirándote el culo, no soy chulo, soy crudo. Escudo en tu retaguardia para sitios chungos. Tus tetas son más grandes que el más grande de los bulos. Bellas estatuas vivientes llenas de furo. Groupies, hippies, comen trippies, son pistis. Si eres VIP, te follan y se entera tu kiski. Vuelan alto como un frisbee. Vis a vis, te dejan tranqui, baby. Give it to me.